vez hace falta tu calor, pues el hombre olvidó tu palabra. Ten tú la fe que en la tierra se secó, pues el hombre volverá a encontrarse con su Dios. Hay un lugar que se oculta en la razón, donde el eco de tu voz rompe el silencio. Presencia de su Dios. Danos más fuerza por seguir en tu camino. Tennos a prueba una vez más. Danos más fuerza por seguir en tu camino. Ciega, llévanos a tu lado. Ayúdanos, caminamos sin saber, confiamos en la fe, deseamos.